Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Buenos días, amada Iglesia GEC. Dios te bendiga y bienvenidos a todos aquellos que nos están acompañando en esta mañana de manera online, a todos los hermanos y amigos que hoy nos acompañan. Muy bienvenido, qué bueno estar en esta mañana reunido. Mirale al lado, decirle qué bueno que estás en la casa de Dios. No hay mejor lugar que estar en la casa de Dios. Lo decíamos recién, si te tengo a ti, ¿qué pasa? Lo tenemos todo, ¿sí? Lo tenemos todo. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Qué bueno poder reunirnos para adorar el nombre del Señor, para levantar alabanza a nuestro Dios, reconociendo este privilegio de estar juntos. ¡Qué privilegio! Dice, donde están dos o tres reunidos en su nombre, su presencia, Él está en medio de nosotros. Es un tiempo para gozarnos en su presencia, gozarnos de la unidad del Espíritu, dice la palabra, en el vínculo de la paz, gozarnos en que Él nos ha hecho más que vencedores. ¿Amén? ¿Usted es más que vencedor? Dice, nada nos puede separar del amor de Cristo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor del Señor. Así que debemos gozarnos en sus palabras, en sus promesas, gozarnos de su compañía. El apóstol Pablo a la iglesia en Filipo le escribe allá en una de sus cartas, dice, estén siempre llenos de alegría. En otras versiones dice, estén siempre gozosos. Y dice, les repito, alégrense, estén gozosos, gocémonos en Él también en esta hora. Por eso, en esta mañana, yo quiero pedirle al Señor, ¿sí?, que vos también sea tu oración en esta mañana también, de que Él pueda dirigir nuestras vidas, que Él pueda permitirnos discernir todas esas verdades que Él ha preparado para nosotros, que nuestra mente, nuestro corazón, ¿sí?, se sintonice con la palabra del Señor, que no haya ninguna interferencia de lo que vamos a hacer después, de lo que vamos a cocinar, de las cosas que quedaron pendientes en casa, de lo que tendremos que hacer mañana, que ahora podamos concentrarnos, ¿sí?, podamos escuchar la palabra del Señor, entenderla y por sobre todas las cosas las podamos aplicar. De eso se trata, escuchar la palabra de Dios que transforme nuestra vida y que podamos aplicarla. Hace rato que no estoy en el culto de la mañana y teníamos una frase en el turno de la tarde que es 2022, no te tenemos miedo, ¿sí? Dije eso y me agarró el COVID al otro día. Igual no le tenemos miedo, el Señor nos sacó adelante y sé que a muchos de nosotros el Señor nos sigue levantando. Así que también declarábamos a la mañana que es un año de gloria, ¿eh? Así como esto no significa que no vamos a tener problemas, que no vamos a tener dificultades, sino que el Señor va a estar con nosotros levantándonos. Así que sigamos orando por nuestros hermanos, aquellos que están pasando algún problema de salud, pero también sigamos agradeciendo, porque semana tras semana escuchamos noticias de cómo el Señor nos va levantando, a la iglesia, a cada uno de nosotros, noticias de que el Señor está con nosotros. Es un año para servirle más a Él, es un año para ser conocidos por Dios, buscados por Dios. Dice que Él busca verdaderos, ¿qué? Adoradores, ¿sí? No de la boca para afuera, sino una vida postrada, una vida rendida a Él. Y hoy continuamos, ¿sí? Estamos en febrero, la segunda semana, ya se nos fue enero, algunos ya volvieron de las vacaciones, y hoy continuamos con esta serie preciosa de mensajes denominada Historias que Inspiran. Hombres y mujeres de Dios como ustedes, alcanzando el carácter de Cristo. Y la persona que nos va a inspirar en esta mañana es una persona que muchos han escuchado la historia de él, quizás alguna vez, ¿eh? Era un importante oficial del rey de Aram, era un hombre gentil, significa que no era del pueblo judío, sino que su origen era sirio, con un gran orgullo debido a su alto puesto militar, un héroe era, no solo para su gente, sino para los líderes políticos de aquel entonces. Pero tenía un gran aguijón en su cuerpo, en su carne, tenía lepra, una enfermedad que para ese tiempo no solo era, podríamos decir, prácticamente incurable y extremadamente contagioso. Era como la mancha, ¿sí? Tocabas a alguien, alguno habrá jugado la mancha venenosa, bueno, pero esto en la realidad y tan cruda, cualquiera que tocara a alguien, muy probablemente lo contagiara, es muy contagioso la enfermedad. En los casos más severos conducía a la muerte. Muchos de aquellos que sufrían tan temida enfermedad eran condenados a vivir afuera de la ciudad, lugares que se llamaban leprosarios, y ahí iban a parar aquellos que tenían esta enfermedad. Eran campos de cuarentena. No sabemos bien el estadio de la enfermedad en este hombre, en este soldado, pero sí sabemos que todavía conservaba su puesto militar. Su nombre era Naamán. Sí, lo conocían, el gran Naamán, el gran oficial sirio, el héroe de aquel entonces. Era de Arán, una ciudad siria, una ciudad vecina a Israel, que en los tiempos de David era Siria quien tenía que darle tributos a Israel. Pero donde se va a desarrollar la historia ya no son los tiempos de David, sino los tiempos de Eliseo. Y eran los israelitas, ahora se había dado vuelta la situación, y eran los israelitas los que estaban dando tributo a los sirios. Había comenzado un verdadero apogeo militar y político importante en Siria. Y realizaban ellos muchas incursiones a la tierra de Israel, ¿para qué? Para desestabilizarlos política y económicamente. Cuando estas tenían éxito, dice la palabra que llevaban cautivos, algunos israelitas los llevaban para Siria. Si usted me acompaña en esta hora, yo quiero compartirles brevemente la vida de este hombre, quien tuvo un cambio tan profundo que pudo ver el obrar de Dios, pudo ver la gloria de Dios. Y es mi anhelo que cada uno de nosotros podamos tener un cambio tan profundo, un encuentro tan profundo con Dios como lo tuvo Naamán para este 2022. ¿Lo anhela? Amén. No me convenció. ¿Amén? Amén. Amén. Y el título de la reflexión en esta mañana es Naamán, humildad que precede el obrar de Dios. Humildad que precede el milagro de nuestro Dios. Y en primer lugar, Dios nos está buscando. ¿Sabe cuándo nos está buscando Dios? Siempre. ¿Sí? ¿Está ahí arriba? Ah, sí, Dios nos está buscando siempre. El relato nos conduce al apasionante libro de Segunda Reyes. Yo los animo a que puedan leer todo el capítulo. Sí, pero hoy nos vamos a detener en unos versículos. Capítulo 5, los versos van del 1 al 27, pero nosotros nos vamos a detener en el versículo 19, porque después va a continuar una historia que es muy apasionante y los animo por tiempo que lo puedan leer en sus casas. A usted que también está en su casa lo pueda hacer de esta manera también. Los animo a que lo puedan leer y nos relata la palabra, que Naamán era un hombre valeroso en extremo, quien había dado victorias muy importantes para Siria, por eso era tan reconocido, todo un héroe. Su rey, el rey de Siria, lo tenía en alta estima. Pero como ya dijimos, tenía un gran problema. Era leproso. En una de esas incursiones a Israel, trajo como sirvienta a una pequeña adolescente, una muchacha israelita, para que ayudara en los quehaceres del hogar a su esposa. Esta jovencita, que fue tomada prisionera, que fue llevada de un país diferente a la fuerza, esta niña que fue desarraigada de su familia, fue desarraigada de su cultura, de la cual la Biblia ni siquiera da registro de cómo se llamaba la familia, a qué tribu pertenecía, pero sí deja impreso qué clase de corazón tenía esta jovencita. La pregunta que nos podríamos hacer en esta mañana es cómo se encontraría nuestro corazón frente a esa situación. Arrancarnos de nuestro seno materno y llevarnos a un lugar, incluso un idioma, con dioses y una cultura totalmente diferente a la nuestra. En ella no había resentimiento, algo que podría haber sido natural y podríamos decir que era comprensible. No había esto, no expresa frustración, sino por el contrario. El relato nos muestra un corazón que tenía empatía, que tuvo piedad hacia Naamán. Esta adolescente, llena de fe, me admiro yo de la fe que tenía esta joven, y con toda seguridad le va a afirmar a la dueña, ¿sí? a la reciente dueña, ¿sí? A la esposa de Naamán, que si su marido fuese a visitar al profeta Eliseo que vive en Samaria, a través de él, no que él lo iba a hacer, a través de él el poder de Dios le daría sanidad casi inmediatamente a Naamán. Es esta jovencita quien representa ese amor de Dios, que nos está buscando. ¿Quién iba a pensar que alguien que fue capturado podría tener esas palabras de amor y de acercamiento a ese Dios precioso. Esta jovencita representa ese amor de Dios, esa búsqueda de Dios para sanarnos a cada uno de nosotros. Yo creo que en esta mañana muchos tenemos, ¿sí?, testimonios de cómo Dios nos ha sanado, cómo Dios nos ha libertado. Esa preciosa canción que hace un rato, tu voz me habló, ¿eh?, y cómo ese día tan precioso llegó y el Señor nos transformó. El Señor nos está buscando. El Señor te está buscando. ¿Cuándo? Siempre. En segundo lugar, Él nos está buscando. Debemos ir a Él. ¿A quién otro? En una oportunidad los discípulos dijeron, ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién otro ir? Naamán, casi como cualquiera de nosotros, en una situación así de desesperanza, de un mal sin cura, vio la posibilidad de hallar sanidad. Y fue a ver al rey de Siria, quien le responde en el verso 5. ¿Sí? Él dice, ¿qué tengo para perder? Es una enfermedad incurable, quizás había probado con algunos otros métodos, no lo dice la Biblia, quizás todas las remedios caseros de las abuelas, había probado con todo, no había tenido resultado. Pero ahora escucha lo que esta niña dice, que hay una oportunidad yendo a Samaria. Dice el rey de Siria, le contesta, dice, ve enseguida a Samaria, voy a darte una carta para el rey de Israel. Así que Naamán tomó 30.000 monedas de plata, tremendo, una cantidad de dinero tremendo, 6.000 monedas de oro y 10 vestidos. No es poco menor el dato de los 10 vestidos porque eran muy costosos en ese tiempo. Dice que partió de allí llevando la carta. ¿A quién iba dirigida? Al rey. No estaba dirigida a Eliseo, sino al rey de Israel, la cual decía, te envío esta carta para que sepas que Naamán, general de mi ejército, va de mi parte. En pocas palabras le dijo, tenés que recibirlo como si fuera yo mismo el que va a verte, y quiero que lo sanes de su lepra. El rey sirio le metió un poco de presión al rey de Israel, ¿sí? Fue contundente, no le dijo si lo puede sanar, si hay un tratamiento, que empiece, dijo, quiero que lo sanes. El problema de piel de este oficial, a partir de acá, tomó unas dimensiones protocolares políticas muy importantes entre la nación de Siria y la de Israel. La realidad es que el rey de Israel no parecía tener tanta fe como esa niña. Así que en vez de confiar en lo que Dios podía hacer, en vez de tomarlo como una oportunidad de que se manifestara el poder de Dios, el relato nos revela otra cosa. Que aparentemente no tenía tantas convicciones espirituales del Dios de Israel a cual él debía servir. Dice el versículo 7. Cuando el rey de Israel leyó la carta, ¿qué hizo? ¿Hubo alegría? ¿Expectativa? No. Se angustió tanto que dice que rompió su ropa y dijo, no soy Dios, no me pueden dar, no puedo dar vida ni puedo quitarla. ¿Qué está loco el rey de Siria? Yo no puedo hacer nada, no puedo sanar a nadie. ¿Por qué el rey de Siria me manda a este hombre para que lo sane de su lepra? Seguramente está buscando pelea. Seguramente está buscando un pretexto para pelear conmigo. Cuando el profeta Eliseo se enteró de que el rey estaba tan angustiado, le envió un mensaje. ¿Por qué rompiste tu ropa? Le habría preguntado quizás yo, ¿por qué estás tan angustiado? Pero el romper la ropa era una señal de no puedo más, no tengo confianza, de desesperanza, de angustia profunda. Y continúa en ese mensaje de texto que le manda. Le dice, deja que ese hombre venga a verme para que se dé cuenta que hay un profeta de Dios en Israel. No era orgullo de parte de Eliseo. Él sabía en el Dios en el cual él había creído y había depositado su fe. Dice que venga. Así que le dio el permiso. Tomó el permiso, la carta, y Naamán se dirigió a la casa de Eliseo con la esperanza de restaurar su salud, con la esperanza de que ya no tuviera esa lepra. Dice que lo seguía un gran séquito de soldados, consejeros y siervos, y una importante cantidad de regalos para entregar, 30.000 monedas de plata, 6.000 de oro y 10 vestidos. Eliseo entendió claramente que lo que Dios estaba buscando, lo que Dios estaba buscando en la vida de Naamán, que a través de él podía llegar a conocerlo, podía llegar a experimentar al Dios de Israel. Así que en primer lugar, Dios siempre nos está buscando, pero también debemos ir a él. Y así lo hizo Naamán, se dirigió casi hasta sin saberlo. No sabía de qué forma quizás él iba a ser sanado. En tercer lugar, debemos desprendernos de cosas. Hay cosas que debemos soltar. En este caso, si usted lo lee ahí, Naamán tuvo que desprenderse del orgullo. ¿Para qué? Para luego ver la gloria de Dios. ¿Sí? En esta mañana podríamos hacernos un autoexamen. Ya estamos a la segunda semana de febrero. ¿Qué cosas del año pasado, del 2021, nos siguen deteniendo? ¿No podemos seguir avanzando como quisiéramos? ¿Qué cosas de las cuales debiéramos desprendernos para poder tener éxito en este 2022? En medio de tal expectativa, dice que llegan a la casa de Eliseo, detienen sus caballos, su imponente carro frente a la casa de Eliseo, y es allí donde Eliseo envía a un mensajero a atenderlo. ¿Vieron? La carta decía que debía recibirlo como si fuera el rey. Y algún joven diría, qué atrevido que fue, porque en vez de salir él, mandó a un siervo, mandó a un asistente, con el siguiente mensaje, que si usted lo lee, lo que va a decir este siervo son entre 15 y 17 palabras. Acompáñeme. Naamán se hizo tremendo viaje de Siria hasta Samaria y sale este muchacho y le va a decir entre 15 y 17 palabras. Dice, entonces Eliseo, versículo 10, le envió un mensajero diciendo, ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Punto. No le dijo, no le rindió pleitesía. No le dijo, oh gran Naamán, gracias por visitarnos. Ahora viene el profeta a recibirte. No, fue cortito. Lávate 7 veces y tu carne se te restaurará y serás limpio. No era justamente lo que Naamán esperaba en ese momento. Él tenía otras expectativas. En primer lugar, que lo atendiera Eliseo personalmente. Era una señal de respeto, era una señal de reconocimiento a su trayectoria. Él esperaba una atención VIP de parte de Eliseo, pero Eliseo lo trata como una persona común y corriente, sin privilegios. Naamán pensó, ¿cómo se le ocurre a este Eliseo mandarme un secretario? ¿Qué le está pasando? ¿Se habrá vuelto loco Eliseo? ¿No sabe quién soy yo?, se preguntó. ¿Y cómo pretende que la sanidad vaya a venir de esa forma? Empezó a cuestionar si así iba a venir su sanidad. Naamán, escuchaba el otro día a un predicador, dice, Naamán parecía que tenía un pensamiento neotestamentario, ¿sí? Quizás había pensado hoy lo que sería una campaña de Anacondia, él tenía otra idea de cómo iba a ser el milagro en su vida, porque quiere enseñarle a Eliseo cómo realizar su sanidad. Quiere enseñarle el método, quiere enseñarle la forma. Dice el versículo 11. Y Naamán se fue, le dijeron eso, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, él elucubraba en ese viaje que hizo desde Siria hasta Samaria, él decía, va a ser de esta manera y seguramente me recibe, y bla, bla, bla. Dice, he aquí, yo decía para mí, saldrá luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar de la lepra, donde está la lepra en mi cuerpo, y sanaré. Naamán se había hecho toda esa película, cómo sería su sanidad, pero Dios tenía otros planes, Dios tenía otra forma. El Señor estaba trabajando en el corazón orgulloso de Naamán. Naamán quería o pretendía que sea de una forma. Dios tenía otros propósitos, otros planes. Ya Naamán para este entonces no estaba molesto porque no se presentó Eliseo. Ahora está molesto por el método que le propone Eliseo. Para él, los ríos de Siria, los ríos de Damasco, menciona el Arabá y el Farfar, para él eran muchos mejores que el insignificante río Jordán. Entonces ya cuestiona, dice, bueno, no salió a recibirme, pero ¿no hay mejores ríos de donde vengo? ¿Por qué no me voy allá y me zambullo 7 veces en los ríos de Siria? No, en el Jordán. Naamán tenía que desprenderse de su orgullo para ver el obrar de Dios. Tenía que desprenderse de la idea de cómo Dios debía hacer las cosas. Nosotros también, como decía hace un momento, debemos desprendernos de algunas cosas, de encuadrar algunas cosas de cómo Dios tiene que hacerlas, que Él las va a hacer de una manera para sorprendernos. Si no, va a ser difícil poder disfrutar de la gloria de Dios. Debemos aprender a sorprendernos de cómo Dios hace las cosas en nuestra vida. Naamán expresó: si por lo menos me piden que me bañe en los ríos de Siria, hasta podría considerarlo. Pero el Jordán y 7 veces de ninguna manera. Y se marchó enojado. No le gustó. No era la forma, no era lo que él concebía de cómo Dios debía actuar, ni cómo Eliseo debía actuar como profeta. Y dice el versículo 13. La verdad que tenía algo bueno que tenía Naamán era que sus sirvientes eran muy buenos consejeros, ¿sí? Fueron destacados por lo que le van a aconsejar en unos momentos. Dice el versículo 13. Pero sus sirvientes se acercaron y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera alguna cosa difícil, acuérdense que era un héroe de guerra, una persona esforzada, una persona valiente, y el profeta le dice: zambullite 7 veces. Él quería hacer algo. ¿A quién tengo que matar? ¿Con qué león me tengo que enfrentar? ¿Qué cosa difícil tengo que hacer? Y le dicen ellos: si el profeta le hubiera pedido que hiciera alguna cosa difícil, usted la habría hecho casi sin problema. Con más razón debiera hacerle caso y meterse en el río Jordán para sanarse. Amén. El Señor nos está buscando. Debemos ir a Él. Pero necesitamos obedecer en fe y humildad. Es un cuarto lugar. Los sirvientes de alguna manera le dijeron en otras palabras: Naamán, no seas tan orgulloso, no seas tan testarudo o cabeza dura. Si Eliseo le hubiera dado una tarea más difícil de realizar, usted lo hubiera hecho sin problema, sin chistar. Pero como es tan sencilla, como no requiere esfuerzo de su parte, usted se está negando. Acéptelo de inmediato y será sano. ¿Saben que así es el Evangelio? Es tan sencillo. Las personas, para muchas personas dicen: ¿es tan sencillo? ¿Es creer solamente? Hasta que hacen el discipulado y se dan cuenta que hay que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Pero la salvación es tan sencilla como creer en Jesús. Y les parece tan sencillo. No hay nada de esfuerzo, no hay que cumplir ninguna multitud de sacrificios como era antes. No hay que cumplir una multitud de penitencias, no hay que caminando a ningún lado para recibir la gracia, para ver la gloria de Dios. Es tan sencillo. Y para algunos sigue siendo tan difícil de comprender como lo fue para Naamán. Que solo creer en Jesús como Señor y Salvador, como muchos de los que estamos aquí lo hemos hecho, donde no hay lugar para mi esfuerzo. No es cuanto yo sé, no es cuanto aprendí de la Biblia, es lo que el Señor hizo en la cruz. No hay aporte de mi parte, es gracia. Es un regalo de Dios para cada uno de nosotros. ¿Amén? ¿Pero qué tenía este hombre? Lepra. Y así como Dios se manifestó y así como el Evangelio es tan sencillo, el pecado es como la lepra, ¿sí?, en nuestras vidas. Un mal que nos aqueja, contagioso, incurable humanamente. Solo Dios puede salvarnos, solo Dios puede sanarnos, solo Dios puede limpiarnos. Con solo zambullirnos en su fe, entregándonos a Él, dejando nuestro orgullo y dando lugar a la humildad. Debemos zambullirnos en la fe en Cristo Jesús. Al final, Naamán lo comprendió y se acercó. Quizás ahí, bueno, no me queda otra, tienen razón. ¿Y qué? Si lo intento, y se fue acercando al río Jordán, dejando su orgullo de lado. Y se zambulló. ¿Usted puede imaginarse? Yo me trato de imaginar ese momento de Naamán entrando al Jordán, ¿sí? Un hombre reconocido, un hombre de guerra, un hombre famoso, se mete y se zambulle una vez y no pasa nada. ¿Por qué siete veces? Bueno, se zambulle la segunda, la tercera, hasta que se zambulle la sexta vez y no pasa nada. Quizás algún pensamiento le vino en alguna de estas zambullidas. Quizás estoy haciendo el ridículo delante de mis soldados, un papelón. Pero en la séptima zambullida de Naamán, el milagro ocurrió. Dejando años de autosuficiencia a un lado, para dar lugar a la humildad y a la fe que precedió el milagro. El poder ver la gloria de Dios. Amén. La séptima zambullida, él salió y fue sano. El milagro, obedeció a la palabra en fe y en humildad, como cada uno de nosotros, y halló salvación. Vamos a ver lo que nos dice un poco más adelante, ya Segunda Reyes, capítulo, versículos 14 y 15. Dice, Naamán fue y se metió siete veces en el río Jordán, como le había dicho el profeta. Enseguida su piel quedó sana y suave como la de un niño. Pero ¿cuánto se asemeja al Evangelio? Cuando salimos, cuando conocemos y nos zambullimos en la fe en Cristo, salimos y dice la palabra que nos volvemos como niños, ¿sí? O que debiera ser así y buscarlo a Él de esta manera, porque de los tales también es el reino de los cielos. Luego Naamán y todos sus compañeros, ya no fue solo Naamán a presentarse delante de Eliseo. Naamán y todos sus acompañantes regresaron a ver a Eliseo. Cuando Naamán llegó ante el profeta, le dijo, y acá es algo impresionante, dice, ahora estoy seguro de que solo en Israel se adora al verdadero Dios. Por favor, acepta un regalo de este tu servidor. Pero 10 versículos atrás era Naamán. 7 zambullidas, vuelve diciendo, yo soy tu servidor. Se olvidó de que no lo había atendido, se olvidó de que los ríos que él consideraba más importantes, dejó todo a un lado y ahora se presenta como un servidor. ¿Cómo cambió? Ya no estaba indignado. Ahora se presentó con los demás y le llevó un presente. Ya no era el arrogante oficial Naamán, el exigente Naamán, que sabía cómo debían hacerse las cosas o cómo Dios debía obrar. Ya no era el Naamán que traía un bagaje de dioses como traían tantos en aquella época. En Siria había una cantidad de dioses y él podría haber tomado a Jehová de los ejércitos como un dios más y ponerlo en su vitrina. Él le pegó un portazo, un manotazo a todos los dioses y dejó a Dios, entronizó a Dios en su vida. Ya no era ese Naamán que esgrimía con orgullo patriótico esos dioses de su nación. Ahora entendía que el Dios de Israel era quien le había sanado. Todo lo contrario, estaba impresionado del milagro y lo envuelve una tremenda y genuina humildad. Una conversión real hay en la vida de Naamán. Aunque todavía a Naamán le cuesta entender algunas cosas. No había entendido el concepto de la gracia, de que lo que había recibido era un regalo de Dios, ¿sí? Que no se lo merecía, que es un regalo. Cuando usted recibe un regalo, ¿qué hace? ¿Qué dice? ¿Cuánto te debo? No, usted lo recibe, ¿qué dice? ¡Gracias! Imagínese su cumpleaños, le dan un regalo, uy, ¿cuánto te debo? A veces hablamos, alguien nos hace un regalo y uno dice, uy, ahora tengo que regalarle otra cosa. No, eso es un pago, es una devolución, un regalo es algo que uno recibe y lo disfruta, dice gracias. Naamán todavía no había entendido el concepto de la gracia. De alguna manera quería pagar el milagro con sus dotes, con sus vestidos, con su dinero y va y se lo lleva a Eliseo. Pero Eliseo, un gran hombre de Dios, un gran maestro, se encarga de aclararle que su sanidad se produjo por gracia de Dios. Jesús le dijo a los discípulos, de gracia recibiste, dad de gracia. Que su obediencia y su fe hicieron posible el milagro. De otra manera, te hubieras sido de la misma manera, enfermo, con tu lepra. Pero lo único que cuenta acá fue tu fe y esa humildad, esa entrega. También Eliseo le dejó claro que los favores de Dios no se pueden comprar. Y lo podemos aplicar a nuestra vida. No es cuánto diezmo traemos a la iglesia, no es cuánta ofrenda le doy a Dios, cuánto servicio, cuántas veces vengo a la iglesia. Es pura gracia de Dios sobre nuestras vidas. Naamán había recibido ese milagro. Y todo lo que tenía Eliseo era de gracia. Y así lo había dado. ¿Qué hizo Naamán? Bueno, está bien, si no lo querés aceptar, se volvió. No, no, dice el pasaje eso. Vamos al versículo 16. Eliseo le contestó, no voy a aceptar ningún regalo, lo juro por el Dios a quien sirvo. Naamán siguió insistiendo porque estaba realmente agradecido de lo que había ocurrido. Tantos años, cuánto tiempo con esa lepra en su cuerpo y de alguna manera lo quería agradecerle, quería demostrar ese agradecimiento, su gozo. Así que dice el versículo 16 y en adelante, Naamán le insistió para que lo aceptara, pero Eliseo no quiso. Entonces Naamán le dijo algo que me llamó mucho la atención, pero que era una costumbre de aquella época. Dice, permíteme llevar toda la tierra que pueda cargar en dos mulas, porque de ahora en adelante voy a ofrecer sacrificios y ofrendas, ¿solo a quién? A Dios. No se lo ofreceré a ningún otro Dios. En quinto lugar, Dios es el que produce la transformación. No fue Eliseo, no fue el agua, no fue el río, no es que otros se podían tirar y iban a salir sanos. Solo Dios puede producir la transformación. Y solo Dios puede producir la transformación interior. Porque hay cambios que podemos hacer. Nos podemos cortar el pelo, nos podemos cambiar la ropa. Pero el interior, esa transformación, solo es obra del poder del Espíritu Santo. Fue tal la conversión de Naamán que quería llevarse la tierra de Israel. Una costumbre de aquella época relacionada con el lugar físico. Decían, vamos a poner que había un Dios acá en la curva. Entonces, si le querían honrar y rendir pleitesía, se llevaban la tierra y decían, bueno, me llevo un poquito del Dios de acá de la curva y se la llevaban a Ceballos. ¿Sí? Ahí lo ponían. Pensando que se estaban llevando parte del Dios. Y Eliseo lo miró y le dijo, llévate toda la tierra. No había comprendido todavía, Naamán, que del Señor es la tierra y su plenitud. A Dios le correspondía, le pertenecía tanto Siria como Israel y todos los países que estaban allí. Dios es dueño de toda la tierra. Pero él en su ignorancia, en sus primeros pasos de fe, como usted y yo habremos cometido errores, él decidió llevarse toda la tierra de Israel a su casa. Y aunque fue algo infantil, habla del corazón y de la transformación y el deseo que tenía Naamán de conocer a Dios. Fue tal su transformación que ni siquiera hizo como otros, ¿no? Añadir un Dios más a esa lista. Los dejó a todos. E hizo un compromiso con Eliseo de no ofrecer nunca más ni sacrificios ni ofrenda a otro Dios que no fuera el verdadero Dios de Israel. Pero aunque usted no crea, fue un poco más lejos todavía. Y se puede ver realmente su convicción de pecado al expresar lo siguiente. Verso 18 dice, solo espero que Dios me perdone. Esto le está diciendo a Eliseo. La verdad que tiene una convicción tan fuerte de pecado, de lo que no quería hacer, de lo que no quería seguir haciendo. Entonces le dice, solo espero que Dios me perdone. Cuando mi rey vaya a adorar al templo de Rimón y yo tenga que acompañarlo, el rey se apoyará sobre mi brazo y tendré que arrodillarme en el templo. Que Dios me perdone. Eliseo le dijo, ve tranquilo, Naamán. Y Naamán se fue. Naamán había tomado muy en serio al Señor. Había tomado muy en serio ese compromiso con él. Y en esa santidad que le ardía en el corazón, porque santidad nos habla de estar apartado para alguien o para algo, así que él se santificó para Dios. A él le preocupaba si Dios tomaría en cuenta cuando él, como oficial del ejército sirio, cumpliendo sus deberes civiles, debía acompañar al rey de Siria a inclinarse delante del dios Rimón, que en ese momento era el dios de las lluvias, el dios de la prosperidad en ese lugar. Y él dice, si yo me inclino un poco, ¿lo tendrá en cuenta Dios? Si se me doblasen un poco las piernas para no dejar caer al rey, Él esperaba que Dios lo perdone por ese acto, podríamos decir, involuntario, de asistir a ese templo pagano, de ayudar al rey a inclinarse, y vuelve a decir, solo espero que Dios me perdone. Eliseo está atento a las palabras de Naamán y entiende su situación. Y lo despide diciéndole tranquilo, casi diciéndole sigue tu camino. El Señor conoce lo que hay en tu corazón. Eso es lo que trata de transmitirle el profeta. Y quiero decirte en esta mañana también, para culminar en esta noche, en esta mañana. El Señor también sabe lo que hay en tu corazón. El Señor conoce lo que hay, ese compromiso, esa búsqueda, ese anhelo. Por eso nunca debemos dejar de recordar que el Señor siempre nos está buscando. Aun cuando a nosotros nos cueste venir a la iglesia, aun cuando nos cueste buscar, tomar la palabra en la semana, orar, el Señor siempre está buscando, siempre está llamando. ¿Y qué tenemos que hacer? Debemos ir a Él como lo hizo Naamán. ¿A quién otro? ¿A quién iremos? Necesitamos seguramente desprendernos de algunas cosas, como en este caso fue el orgullo, quizás sea el miedo, quizás aferrarnos a ciertas cosas que nos es difícil. Debemos dejarla para poder ver la gloria de Dios. Necesitamos obedecer con fe y con humildad para que Dios pueda producir esa transformación en nuestra vida. ¿Lo crees? Yo te animo a que podamos orar. En breve vamos a estar compartiendo la cena del Señor. Yo invito a los diáconos que puedan estar pasando. Y mientras ellos pasan, yo quiero orar por la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor haga esa obra tan trascendente en este 2022, que podamos ver, reconocer y disfrutar de la gloria de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra, Señor, por esta tremenda historia, Señor, del poder, Señor, que tú obraste en la vida de este hombre. Gracias, Señor, por esa transformación divina que no fue externa, no fue un maquillaje, no fue un parche, sino que fue una transformación interna. Gracias, Señor, por el obrar del poder de tu Espíritu Santo en la vida de Naamán, Señor, y anhelamos en este 2022, ser transformados de esta manera, poder vivir, Señor, en esta realidad, Señor, y poder tener la suficiente fe, humildad, Señor, para ser como tú dices, de la manera, en la forma que tú quieres. Señor, ayúdanos a desprendernos de aquellas cosas, ideas, pensamientos, de aquellas tentaciones, incluso pecados, Señor, que nos detienen en nuestro caminar, Señor. Queremos zambullirnos en fe, en confianza. Papá, si en esta mañana hay alguien que todavía no te conoce, que no ha depositado su fe en ti, Señor, que sea una mañana de liberación, de sanidad, de renovación, Señor. Obra, Señor. En aquellos que recién te conocen, que andan dando sus primeros pasos, pero también para aquellos que hace años te conocemos. Queremos, Señor, ser empapados de ti, ser renovados por ti en este tiempo también. Te damos gracias, Señor, y queremos, Señor, a continuación disfrutar de esta cena, Señor, recordando tu sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.